Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Oma-chan. Y ya llegué. Ay. Ay. Llegué. Venía corriendo. Venía corriendo porque además, queríamos hacer de desayunar. Nos levantamos temprano, nos fuimos a las juntas. ¡Juntas escolares, verdad! Entonces, hice desayuno rapidísimo y me subí corriendo y afortunadamente Lola ya estaba prendida y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si pongo mis posts pertinentes y le aviso al mundo que ya estamos aquí? Ponemos un poquito de música. Saluditos a Yasus, que ya andaba diciendo que me quedé dormida. No me quedé dormida, fui a junta en la escuela. Fui a juntas escolares hoy y mañana y el viernes. Tengo juntas escolares. Como les dije ayer. Sí, es como los odio a todos porque en un ratito más les voy a comentar todo el show que es ahora esto de las juntas escolares. Pero vámonos con musiquita en lo que pongo los posts y regreso para contarles toda mi vida y toda mi frustración. Ándale, el mix no quiere jalar. No, mix, no me hagas esto. No me odies. Esperemos. La la la la la. La la la la la. La la la. Lo general es que a diferencia del Sam, este se traba y sigue funcionando. Es como me trabo, sí, me mato, pero sigo jalando. Bueno, eso digo yo, falta ver si sí. Mientras les leo que de este lado dice Yasus que sí, las juntas escolares son muy difíciles, por eso evito ser profesor. El Facebook no me quiere jalar en Lola. Todo bien. Muy bien, todo muy bien en Lola hoy. El mix está trabado. El Facebook no quiere jalar. Que bueno. Que para empezar que cargara la página de Radio Doki fue como todo un show. Ya jaló el Facebook. Yay. Ya jaló el mix, ok, perfecto. Entonces era culpa del Facebook. Ok, entonces vámonos con musiquita en lo que yo hago los posts pertinentes y nos spameamos aquí hasta que se acuerde todo el mundo que estamos aquí en Radio Doki. Y yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate, estamos empezando, no se vayan. ¡Suscríbete al canal! Thank you. No. なんて口に出せないものさ。この想い伝わるかな、この気持ち伝わるかな。自然に笑える中で生きてゆけたらいいね。してもらいたい気持ち確かめたくて、心にもないことを俺はまた聞いたりして、このままで続くのかな、このままで行けるのかな。たとえ遠く離れても心近く感じたい。 Regresé por aquí peleándome con Lola, peleándome con el Facebook, peleándome con el WhatsApp de este lado. Pero bueno, ya llegué. Dice que saluditos a Boca, los Warrior y ADM que ya llegaron de este lado en el chat. Saluditos a todos los ninjas que andan por ahí. Dice que a Jesús no lo aceptaron de practicante en una empresa. ¿Por qué? Vicos, la empresa no está solicitando ahorita practicantes. Y al rato se quejan de que las personas no tienen experiencia necesaria. O sea, háganse un huequito, empresas, no manchen. Aunque Jesús dice que él mintió en el currículum y dijo que trabajó atendiendo como mesero en un restaurante que ya no existe. ¿Qué estás estudiando, Jesús? Ya me causó curiosidad. ¿Estás terminando tu carrera? ¿En qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Boca Luis Warrior ya está trabajando como todo un buen niño. Ya sos pasar canciones de su biblioteca especial. Ok, ¿a dónde las estás pasando? ¿Qué? Dice Deme, creo que robaré una hora y contaré lo de hoy. Pero sí hice el reto con una compañía. Ok, no sé de qué están hablando, ya me perdí. Tan, tan, taran, tan, taran. Está estudiando ingeniería en sistemas. Ok. Están hablando de lo mismo, de ingeniería en sistemas. Una que a duras penas se pelea con su celular y con Lola. Es como... Yo les iba a contar la triste historia. Todo iba muy bien. Llegué, fui. Soy una persona que suele ser. Ay, Dios. Bueno, no hay Dios. Soy una persona que suele ser bastante puntual. Intento ser bastante puntual, sobre todo en esta ciudad que es Aguascalientes, porque a diferencia de la Ciudad de México, aquí sí están muy metidos con esto de la puntualidad. Entonces, sí se empeñan como a eso de llegar temprano. Lo único que sí es que si te dicen que está, no sé, que si el trabajo, si tú pides un trabajo, por ejemplo, ir a una cristalería o a un, no sé, en los negocios, pues, en los negocios, es como más complicado. Porque si te dice un negocio, sí, le tengo su pedido, encargo, lo que sea, a las 2 de la tarde, tienes que llamar antes de ir para confirmar que sí esté, ¿no? Porque los negocios sí suelen dejarte mal parado. Eso es lo que he descubierto en esta ciudad. Entonces, la verdad es que la escuela no me queda tan lejos de mi domicilio. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta que nos quede la... No nos gusta que la escuela nos quede tan lejos, porque eso de ir corriendo a la escuela, pues, cansa. Y la cuestión es que... la cuestión es que ya, total, llegué a la escuela y sí habían pocos papás cuando yo llegué. De hecho, todavía no estaba como la entrada del patio para recibir a los papás, y yo llegué y me metí y nada más pregunté, ¿dónde es la junta? Y me dijeron, ay, y yo, ah, bueno, ok. Entonces fui a los salones porque las hicieron por salones. Y fui la primera en llegar. La primera en llegar, en sentarme, y como niña ñoña me senté hasta atrás, en medio. Niña ñoña porque fui la primera, realmente por eso, no porque estuviera hasta adelante, ¿no? Sino porque estaba en medio hasta atrás. Y lo siguiente que fue es que pues empezaron a llegar los papás y yo con mi cara de pues a ver a qué horas, porque ya son las 8 y ustedes no empiezan. Yo llegué, yo creo que 10 para las 8, ¿no? Obviamente empezaron a llegar todos los papás, terminaron de llegar 8 y cuarto, dije, bueno, que la chingada. Las maestras afortunadamente ya habían empezado 8:05, entonces ya empiezan a decir que no, que el reglamento, que hay que cumplirlo, nos hacen llegar el reglamento de la escuela en folleto, librito, hoja, carta doblada a la mitad, para que sea un librito. Entonces, reglamento del estudiante primaria 2019-2020, que a diferencia de muchos reglamentos que me habían tocado en años anteriores, en escuelas anteriores, generalmente te dan el formato en engrapado, tus bonche de hojas engrapado, firmas todo y lo entregas, y en el mejor de los casos te dan una copia, la mayoría de las veces no te dan nada, y entonces si no lo leíste te la pegas. Aquí, esta vez, el formato librito, pues tiene una hoja que es como para arrancar. Es la hoja arrancable donde dice que estás enterado, de acuerdo, y te vas a chingar con todo lo que dice el reglamento. Y donde no lo cumplas, pues tabla, ¿no? Casi, casi. Dice Uma-chan, pensé que no había programa, soy mágica. Y pues ya ahí empiezan a decirte que primero el reglamento y las formas en las que te van a, bueno, a ti no, la forma en la que van a trabajar en el grupo, cuánto va a salir el tipo de evaluación, el 10% tanto, el 20% tanto, el 15% tanto, la evaluación, cómo la van a hacer, qué tipo de exámenes van a hacer, cada cuánto van a hacer exámenes, si hay proyectos, qué tipo de proyectos más o menos van a manejar. Y como que todo muy estándar, ¿no? Ahí vamos todo bien, todo bien, todo bien. En la escuela hay una situación que es fruta. Se lleva una canasta de fruta. Se lleva una canasta de fruta para que los niños tengan como una... como un tentempié, por así decirlo. ¿Cómo se podría llamar? Un tentempié, una colación, un tenme entretenida la lombriz. En lo que salen a comer o pues cualquier cosa, ¿no? De repente los niños tienen ganas de fruta y pues ahí está la fruta. Que una vez al mes, como papás una vez al mes llevamos una canasta de frutas. Frutas variadas, ya sea que tú digas, hoy quiero llevar puras manzanas, pues llevas puras manzanas. No es merienda porque la merienda es de noche y esto es pues en las mañanas, ¿no? Ellos entran a las 8, bueno, a las 7:45... salen a las 3 de la tarde. Entonces, en el transcurso del día, pueden comerse esa fruta aparte de su lunch. Tú mandas al niño con el lunch, pero en la escuela siempre debe de haber una fruta para que el niño se entretenga y esté sano. Por si le ruge la tripa de repente de más, pues ahí tiene fruta. La situación es que en ocasiones anteriores, es decir, el año pasado, seguía este proceso de la fruta y estaba, ¿no? La cuestión es que de repente los papás empezaron a dejar de mandar fruta y entonces uno que es cumplido pues mandaba la canasta de frutas y luego le preguntabas al chilpayate, oye, ¿qué onda con ¿comiste fruta? No, hoy no. ¿Y ayer comiste fruta? No, tampoco. ¿En esta semana comiste fruta? Sí, una vez. Entonces era así como que, no mames, ¿qué pedo? Y yo ya había marcado la escuela el año pasado el hecho de que me molestaba que uno como mamá cumplida pues va a cumplir, pone su canasta de frutas y pues los demás papás no. Entonces hice mi rebelión y dije, a ver, necesito saber por qué uno que es cumplido tiene que aguantar esta situación, porque como buena mamá yo sí cumplo con mi canasta de frutas y ya me tocó que los papás no cumplen y qué pedo, ¿no? A lo que afortunadamente o desafortunadamente, no sé, hubo unos quienes ocultaron la mano, que fue así como que ajá, ya los caché, malditos, y la mayoría sí dijeron, no, sí, hay que poner una sanción porque me parece de muy mal gusto que se esfuerzan, se gasta, si bien no es mucho dinero, pues si te gastas como unos 150 pesos, unos en dólares eso ha de ser como $7 más o menos, para que lo midan ustedes en su país. Sí, como 7, $8. Entonces uno dice, no, pues, o sea, yo me pongo en el rol de hacer bien las cosas y pues ustedes salen con sus jaladas de no voy a mandarla. E incluso los niños a veces faltan. Le toca la canasta de frutas a fulanito. ¿Vino fulanito? No, puta madre, ¿no? El año pasado incluso me tocó una ocasión en donde mi hijo no fue a la escuela y yo me levanté muy temprano para llevar, porque no fue a la escuela porque estaba enfermo. Y yo me levanté muy temprano para llevar su pinche canasta de frutas a la escuela. Entonces, sí fue así como que, carajo, ¿no? Uno se esfuerza, uno sí hace su trabajo para poder llevar la fruta. Como para que otros, así de buenas a primeras, pues no lleven su fruta, ¿no? Y ahora sí empezaron los papás de, no, que haya un castigo, y las maestras, no, pues es que no se puede poner un castigo, y nosotras, no, sí se puede, o sea, De que se puede, hay que poner un castigo. Y las maestras, bueno, que traigan 2 días seguidos la fruta. Y todos, no, pues sí. Si no lo lleva un día y a pedirle que lo lleve 2, pues va a ser así como, como no manches, ¿no? ¿Qué pedo? Entonces, no, pues entonces que la siguiente vez traiga fruta y barritas de cereal. Sí, sí, sí, sí. Y las maestras, no, pero nosotros no podemos poner eso. Ah, pero además ustedes no avisan cuando esto empieza a suceder. O sea, si no hace, o sea, los niños no traen la canasta de frutas, ninguna de las maestras avisa y entonces hay un problema ahí porque pues, los niños salen sin comer fruta, ¿no? No, no, no, vamos a ver cómo hacemos esto porque sí es preocupante cuando los niños no comen fruta. Y los papás son, no, bueno. Entonces, si hay algún papá que no quiera ser incluido en la lista de la canasta, pues lo diga de una vez y lo sacamos del rol de canastas de frutas. Y las maestras, no, no, no, porque eso sí es obligatorio, que cumplan con la canasta de frutas. Y entonces los papás, ah, no, pues si es obligatorio, debe de haber castigo. Entonces, sí fue como un relajo ahí, un relajo ahí mental medio extravagante de qué onda, pero más o menos quedamos en que nos importan los niños y queremos que estén sanos y entonces vamos a cumplir con la chinga canasta de frutas, ¿no? Entonces ese fue como el round one fight, ¿no? Fue algo bastante entretenido. Me siento un poco culpable porque yo empecé el desmadre. Afortunadamente creo que entre todos los papás como que logramos caer en cuenta que sí todos queremos cumplir con esa situación de la canasta de frutas. Por acá me preguntaban frutas. Uma, ¿cómo come la banana? La pelo y me la trago. Si quieres, primero la puedo chupar. So, no. No hay mucha diferencia. A veces la unto con chocolate, ¿no? Con crema. y pues ya, vámonos con un bloquecito musical en lo que apaciguo bestias. Yo regreso, chicos, esto es Anime Anime. Continuamos. ¿Qué? El plátano mi sobrina lo come de una manera rara. Ok, ¿cómo come la banana tu sobrina? Ahora me explicas eso. ¿Qué? No. Vámonos con música y yo regreso, chicos, esto es Anime Anime. Continuamos, no se vayan. Donde sea bañada en tu luz, mis sueños. Hey, little rainbow, shining, going through

Oh, tengo agallas para hablar. Pero bien yo voy a estar así, tan solo. perdona por hacerte esperar. Juro sacarte una sonrisa. Llega una nave nodriza y parece que el ejército de King Cole aterriza. Nadie discute, trae nuevos scooters pa' todos los Saiyans a los que utiliza. La mala noticia es que el ejército va a pasar a las manos de Freeza. Rey del planeta Vegeta ahora tiene puesta toda esperanza en su hijo. Ey, pero hay un niño llamado Broly, su nivel que es un prodigio. Le condenarán al exilio y se le dejará sin prestigio. Le envidiarán la excusa que pondrán, es que quizá mañana el niño pierda el juicio. Desterrado al planeta Vampa, con pocos recursos y trampas. Paragus le sigue no aguanta, tan solo se entrenan y acampan. Pasan los años y no hay esperanza, se llenan de odio en busca de venganza. Mientras que el emperador trama algo mejor, por eso en Bardock hay desconfianza. Freeza reclama a los Saiyans que regresen todos. Quiere acabar con la raza entera y ha encontrado el modo. Los supervivientes creerán que fue por un meteoro, pero se salvará el Saiyan de clase baja, el que se conoce como Kakarot. Tres Saiyans, un destino, con distintos objetivos. Y aunque no existen motivos, el único camino es pelear. Un poder tan genuino, dos aspectos primitivos, con un collar de castigo con el que se le intenta dominar. Tres Saiyans, un destino, con distintos objetivos. Y aunque no existen motivos, el único camino es pelear. Un poder tan genuino, tras su aspecto primitivo, esconde un collar de castigo con el que se le intenta dominar. Mientras Son Goku y Vegeta se entrenan, son los secuaces de Freeza los que están robando seis de las esferas. Los deseos de Bulma y del emperador, tú ni de coña te los esperas. Son Lemo y Chila y los que encuentran por allá Broly y a Paragus para que al ejército se les unieran. A Broly se le ve inocente, el problema es un padre exigente. Lo separó de su único amigo, pa, la que el Saiyan se concentra, el extirpo su cola y así lo controla con un collar que funciona con corrientes. Pero Chila y le roba el control remoto y todo va a ser diferente. Freeza sueña con sacarse a Goku ya de encima. Dan permiso a Broly para que no se reprima. V de Vegeta, la vendetta se aproxima. Tal vez te sorprenda el Saiyan si lo subestima. Es la primera vez que Broly pelea con alguien de ese nivel, pero aprende tras cada movimiento que el príncipe emplea hacia él. Le sobra poder, el Super Saiyajin se dejará ver. Broly y Paragus se van a sorprender. Ya no hay quien se defienda, es como la leyenda en la que solo Freezer debía creer. Llega el turno del Super Saiyan Dios, Broly no puede hacer nada ante esta situación. Pierde el control, ahora es un Ozaru, pero con forma humana. Su fuerza ya emana, Goku se prepara. Es hora de ver a estas bestias en una batalla feroz desatada. Tres Saiyans, un destino, Broly no está receptivo. Ahora que no está cautivo, su poder por fin se va a desatar. Un aumento repentino y para muchos excesivo. El combate es decisivo, este enemigo no es como los demás. Tres Saiyans, un destino, Broly no está receptivo. Y ahora que no está cautivo, su poder por fin se va a desatar. Un aumento repentino y para muchos excesivo. El combate es decisivo, este enemigo no es como los demás. Empieza con clase, en su forma base, y adopta su pose tras varios compases. Hay cambio de fase y unos golpes feroces, así es como se hace. El próximo pase es el nivel de los dioses, aquí te complace y quizá te atenaces a técnica que aún desconoces. Puedo ver todo lo que has sufrido, pero en ti no consigo ver maldad. Siento tu corazón puro, estoy más que seguro que tú prefieres no luchar. Yo contra un adversario tan duro, os juro que no sé cuánto rato más voy a aguantar. Piccolo, si no puedo solo, prepárate porque me voy a teletransportar. Va siendo hora de mostrar el blue en su plan. Y tú, toca dar la talla, pero aquí estás tú, gozándolo en YouTube, mientras con este radio narro la batalla. Freeza mata para Gus, y así fuerza, habrá de ser un Super Saiyan. Ni Vegeta ni Goku pueden juntos, ahora sí que el duelo estalla. Le gastan una mala pasada a Freeza y la retirada hasta parece discreta. Un, dos, fusión incompleta, pero a la tercera parece Gogeta. Su fuerza es tan alta que inquieta, con técnicas que lanzan ki como una metralleta. Con el Super Saiyan Blue y Broly Powerful, hasta las dimensiones se agrietan. Ahora la diferencia es abismal, aunque aguanta la forma al animal. Cada golpe que le das más letal y más válido. Gogeta es demasiado rápido, su poder es sobrenatural. Llega el Super Kameha final, aunque Chila y le pedirá a Shenlong que envíe a Broly a su planeta salvándolo. Tres Saiyans, un destino, todos ellos siguen vivos. Freeza se ve inofensivo, por eso le dejarán escapar. Ahora Broly está tranquilo, Goku siempre positivo. Quizá acaben como amigos, Kakaroto solo quiere ayudar. Tres Saiyans, un destino, todos ellos siguen vivos. Freeza se ve inofensivo, por eso le dejarán escapar. Ahora Broly está tranquilo, Goku siempre positivo. Quizá acaben como amigos, Dragon Ball siempre conmigo de aquí hasta el final. ピンポンポン怖い心ピンポン。 Chivo quizás. Thank you. todos, chicos y chicas, yo soy Fubu-chan y estás en Radio Doki, donde está la mejor música de anime. Así que recuerda también que hacemos Doki Doki en tu corazón. Hola, ¿qué tal? Soy Yorokobi, fanduber y líder del grupo de fandubers Fandubvarios. Te invito a seguir sintonizando Radio Doki, la estación donde encontrarás los mejores temas de anime y los mejores locutores. No olvides visitarnos en nuestra página de Facebook que nos encuentras como Radio Doki. Yokoso Minasan, yo soy Jihad y estás escuchando Radio Doki, donde está la mejor música anime. Hola damas y caballeros, yo soy Prince Aline y te invito a que sigas escuchando Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Tu buen amigo su anime, el cual te recomienda que sigas watchando tus monas chinas y te escuches unos rolones aquí en Radio. Yo, hay mil problemas por aquí, no hago caso de ellos, porque yo nunca más quiero por nada sufrir. Sé que no está mal, créemelo. Thundercat, Kuro-chan. Debo los problemas, soluciono yo. Es lo mejor no vivir entre más dolor. ¡Gracias! Y bueno, ya regresé. ¿Quién sabe qué onda con el auto DJ que me quiere tumbar? Like always. Y bueno, en un ratito más descargo las canciones que me pidieron por aquí Frost Tales. También saludos a Kelvin. ¿Cómo se me olvida su nombre? Es el medio codo. No es cierto. A Kelvin Aníbal Flores. Bueno, no en un ratito, sino ya se están descargando, pero entiendan mi Lola hoy anda con unas ganas de molestingar de una forma sotil. Pero ahí andamos. Ahorita ponemos las canciones y ideas que hacen falta. Dice Yasus, Umaru o Hikari, no decido quién es más tierna. No sé, yo tengo un debate mental ahí con mis personajes. Entonces me encanta Umaru, me encanta Hikari, me encanta Taiga. Entonces, no, es un mundo de personalidades que me gustan mucho. Y en personajes para la radio me cuesta mucho trabajo escoger a una. Dice que Lola quiere reiniciar e instalar actualizaciones toda la vida. Ayer cuando la apagamos se quieren actualizar. Ahorita si le pongo a apagar, o sea, cuando termine el programa, tiene allá ahí su escudito de me voy a actualizar. No me importa la vida. Pero antes de apagarla tengo que poner, porque ya me salió el anuncio de hay nuevas instalaciones Java, tienes que descargarlas. Si no, al rato no jalan algunas cuantas cuestiones por ahí. Pero me tiene un poquito hasta la madre. Pero bueno, ¿en qué andábamos? Ah, sí, en esto de la escuela y las juntitis. Pese a que es primaria, sí, te ponen como un chorro montón. Ya me leí el reglamento así de rápido. Y sí tiene unas medio jaladas espléndidas. Por ejemplo, viene uno que dice... Aquí dice, artículo 6. Queda prohibido toda manifestación de cariño hacia algún compañero. Abrazar, acariciar. O sea, yo he visto que los chamacos van abrazados y nadie les dice nada. Yo siento que esto es como bastante... ¿qué otro decía por acá? Ay, Dios. Ah, por ejemplo, aquí, artículo 9. Es obligatoria la asistencia a eventos especiales extraescolares, así como eventos deportivos, festivales, ensayos, visitas culturales o universitarias, proyectos de labor social, viajes académicos, etc. Y respetar las indicaciones y consecuencias de los mismos. ¿Qué? ¿No fueron gratis? Todos los eventos especiales cuestan. No. Además, el año pasado yo sí, mi hijo faltaron un chorro de... cosas, porque pues chicos, qué pedo. No todos me convencen y hay algunos que pues viene la familia de visita y me la pasen con la familia. No, digo yo. Aquí además, una de las cosas que se quejaron en la junta es que sí, todos los eventos especiales cuestan a los padres. Y no son 20 pesos, si salen caros. Bueno, no es un dólar, si salen caros. Otra de las cuestiones por ahí medio raras es que empezaron a decir, ¿no? Que Halloween y Día de Muertos, porque aquí se celebran los dos. Halloween, el 31 de octubre, el Día de Muertos. El 1 de noviembre y el 2 generalmente se los dan, o más o menos ahí los acomodan, no sé qué chingas. Y ya era Navidad y festejo Navidad y piñata en Navidad y la mamada. Y ya, ¿no? Y Día de Reyes y la fregada. Y ponen el día de la madre y zas, que el día del padre no lo ponen. Y los papás, ¿y el día del padre? No, bueno, es que se va a hacer un día de la familia. Sí, ese no es el día del padre. No, lo vamos a revisar con dirección. Dije, ¿qué pedo? Y bueno. Ah, ya me acordé el otro que quería decirles. Que, esperen, va por acá. Dice. Artículo 23. No se permite grabar videos ni fotografiar a cualquier miembro del personal de la institución o compañeros. De ser así, será acreedor a un reporte y conllevará la suspensión. O sea, hello. O sea, uno como papá no puede tomar fotos ni videos ni nada, pero la pinche escuela sí, o sea, ellos tienen su cosa esa de ¿cómo dice? Hay una cosa. No me acuerdo cómo se llama eso de términos y condiciones que te hacen firmar, donde dice que no te vas a poner al pedo, no les vas a cobrar, no les vas a demandar porque usen fotografías de tus hijos o videos de tus hijos o algo así de tus hijos, o sea, videos, audio, lo que sea de tus hijos, tú no puedes cobrar. O sea, ellos sí pueden tomar fotos y tú te la pelas. Umachan, adiós a los memes. Sí, es como, no, qué pex. Sí, es como, ¿por qué? Pero bueno, en lo que se me pasa el relajo de haber leído el reglamento. Vámonos a nuestra amada sección y regresamos después a quejar. A seguirnos quejando de esto de la escuela. A ver, vámonos. Bueno, pues en esta amadísima sección vamos a ver lo que sucedió el 21 de agosto. Así que el 21 de agosto, primeramente se celebra el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, sea cual sea el atentado. Hoy es el día en el que se celebra y se conmemora, se homenajea a las víctimas que han perecido y sobrevivido a este tipo de situaciones. Más allá de eso, fue en 1911, un 21 de agosto, el robo en el Museo del Louvre, el robo de la Mona Lisa, uno de los robos más indignantes y más sonados, que fue en este gran museo en París. Y bueno, afortunadamente la Mona Lisa fue recuperada en 1913. Y si ustedes llegan a ir alguna vez al Museo del Louvre, pues descubrirán que la Mona Lisa está muy bien protegida. O sea, sí la ves a bastantes metros de distancia porque bicos no mamen. En 1945, el 21 de agosto, en el laboratorio de Los Álamos, esto en Nuevo México, el físico estadounidense Harry Dahlman, de 24 años de edad, sufre un accidente nuclear y fallecería, bueno, pues 25 días después, desafortunadamente. Y pues, sin importarle, bicos, Estados Unidos volverá a tener un accidente similar a este 9 meses después. Porque, pues, Estados Unidos, y pues porque no aprenden y porque les gusta estar jugando con bombas nucleares. Hashtag Estados Unidos, hashtag Rusia, ¿verdad? Acuérdense de tomar unas pastillitas de yodo porque pues Rusia estaba jugando hace poco con bombas atómicas y pues les pasó también un nuevo Chernobyl. Así que pues ya veremos qué sucede en Rusia. Porque además no querían informar. Esa es nota reciente. Rusia hizo hace poco unas pruebas. Bueno, era una prueba normal sin hacer explotar la bomba. Pues explotó la chingadera y Rusia no había dado detalles tal cual como Chernobyl. Que Chernobyl dijo, no vamos a decir nada. El problema fue que, pues, because época de la tecnología, había una persona bastante lejos que estaba grabando a lo pendejo. Así, tú te asomas de tu casa, sales y tomas, pues, porque se ven chidas las nubes, el paisaje está mamón. Y de repente, mocos, una bomba atómica a lo lejos. Tipo Chernobyl, un problema ahí radiológico ahí, mamón. Sí, se vio loco y pues salió el video y después Rusia dijo, oh sí, tuvimos un problema en la mezcladora. y vamos a ver qué sucede, ¿no? Y pasó, creo, según yo, exactamente igual que en Chernobyl, todos haciendo así como que, ay, mira, ¿qué tal si sacamos a todos de aquí de la ciudad? vámonos de tour a una ciudad más lejos. Y sí se han reportado personas muertas, desgraciadamente. Pero bueno, retomando el tema de un 21 de agosto, pues en un 21 de agosto de 1986, esto en Camerún, 1700 personas mueren envenenadas en una zona volcánica en lago Nios, como resultado de un extraño fenómeno geológico que fue la emisión de monóxido de carbono proveniente de una capa magmática de la Tierra. Entonces sí hubo ahí una cuestión medio extraña con zonas cercanas a los volcanes y pues mataron a 1700 personas, desgraciadamente. Otras cosas aparecientes en el 21 de agosto, pues aparece y nace en 1900 Stephen Hildenburg. ¿Quién es este güey? Bueno, pues Stephen Hildenburg es el creador de Bob Esponja, quien desgraciadamente moriría el año pasado, pero pues nos dio a Bob Esponja. No soy fan de Bob Esponja, pero mucha gente sí, así que pues feliz cumpleaños al creador de Bob Esponja, lástima que ya esté petateado. En 1973, en un 21 de agosto, nace Sergey Brin. ¿Quién es Sergey Brin? Pues es cofundador de Google, a quien le debemos nuestro amable y bellísimo Google. Y pues ya, ha sido todo en esta amada y adorada sección. Exactamente, aquí dice Jesús. Steve era buen guionista. Exactamente. Me parece que además era un personaje bastante estudiado de estas cuestiones marítimas. Me parece que era biólogo. Dice que ya llegó Kuro y el baboso tiene sueño. Parece reality show donde metes a los tiranos. ¿Qué crees que es una de las mejores escuelas del momento? Es la escuela de nombre aquí en Aguascalientes. No voy a decir nombre porque también dice en el reglamento. Ahora déjenlo encuentro. ¡Ay! Déjenlo encuentro, porque se me dio como raro. Aparecer o estar relacionado directa o indirectamente en videos con uniforme de la escuela o conductas inadecuadas o manejar información en las redes sociales que afecten la imagen de la institución o de cualquiera de sus miembros será acreedor a un reporte y conlleva suspensión. Suspensión, cabe destacar que no informan si es definitiva o temporal, entonces no voy a decir nombres. Pero es una de las buenas escuelas, la verdad es que en cuestión de educación es bastante, bastante buena. Me gusta cómo están manejando las cuestiones académicas, algunos detallitos por ahí, como todas las escuelas. La verdad es que de todas las escuelas donde hemos estado, que han sido muchas, A ver, espérenme. Una, dos, tres, cuatro. Esta es la quinta escuela en la que están los tiranos. Sí. Dos, tres, cuatro, sí, cinco. Esta es la quinta escuela donde están los tiranos. Y es la que menos problemas nos ha causado. Pero pues como todas sí tienen sus reglamentos medio mamones. Sí, es una escuela privada. Tengo que aceptar, es una escuela privada. porque no conocíamos el nivel de educación que tenía Aguascalientes. En la Ciudad de México sí, sí se nota, o sí es muy marcada la diferencia entre públicas y privadas. O sea, sí se nota cañón cuál es cuál. Sobre todo a nivel de inglés, pues sí les dan en la torre. Entonces, en este caso, como no sabíamos qué esperar de Aguascalientes, pues dijimos, pues vámonos directamente a las escuelas privadas. Y pues por eso siguen en escuelas privadas. Ya veremos en un futuro si llegamos a escuelas públicas, porque aquí son muy buenas. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de revisar algunas escuelas y tienen un nivel académico padrísimo. Las escuelas están muy bien, pues en todo, tanto fachada, tienen jardines, arbolitos y todo está súper, súper padrísimo. Entonces como que no suena tan mal. No es una red social, no, pero se comparte a través de redes sociales y eso pues ni modo. Dice, Curo es propiedad privada, así que no la pelan. Sí, gracias. Gracias, jefe. Mi jefe siempre me protege. Dice, espera, olvidé el inicial. En total estuve en siete. ¿Estuviste en siete escuelas? ¿De eso te refieres, Jaxos? ¿Que estuviste en siete escuelas? ¡Escupe el nombre, hermana! No, empieza con S y termina con Anford. Si el niño se le enseñó a razonar en vez de memorizar, en ese caso es buena escuela. Pues sí, aquí la verdad es que los enseñan a razonar bastante, les enseñan a pensar mucho y a trabajar, cuando se tiene que trabajar en conjunto, cuando trabajen en conjunto, y cuando no, que trabajen por separado. De hecho, no sé qué chingas le hace Kuro, si le tomé, nos dieron una hojita que viene como una, eso me encantó, fue una hojita que nos dieron con un mazapán. Mazapán que además no es mazapán del arroz, es un mazapán de sepa Dios qué. Yo quejándome porque no me gustan los mazapanes que no son mazapanes de la rosa. Nos dieron una hojita donde dice, bienvenidos, viene el nombre del colegio y dice, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. La frase o el mini poema es de Madre Teresa de Calcuta. Y esa le tomé una foto. Le tomé una foto y se la mandé al grupo del staff. Porque pues estaba en mis traumas mentales de no. O sea, les dije que había llegado temprano, antes que todos. Entonces, bueno, excepto las maestras porque ya estaban ahí. Pero sí fue así como que, chale, ¿qué hago? Entonces, ahí está. ¿Mazapán es mazapán? No, no me gustan todos los tipos de mazapanes. No saben igual. El mazapán de la rosa es exquisito. Está súper bien molidito. Está... Y es riquísimo. Pero, los demás mazapanes, ¿no? Este se llama mazapán coquis. Coquis con K. Y tiene una manzanita. Voy a ver si sabe rico o si no. Además aquí dice dulce de cacahuate estilo mazapán. Pues ya veré qué pedo. Si sabe rico o no sabe rico. De Meuma ya está rompiendo las... Siempre he roto las reglas. Yo toda la vida rompo las reglas. Si no, pregúntale al dueño de la radio. Es que... yo sí he tomado muchas fotos en la escuela. Yo he tomado fotos en la escuela, he tomado videos, he grabado audios, he compartido información de la escuela. No he ido a todos los festivales ni a todas las cosas de la academia. Entonces, sí, como que... como que sí me he pasado por el arco de mis entrepiernas este reglamento. Quiero pensar que no era igual al del año pasado y que por eso son diferentes, ¿no? Y por eso pude hacer el año pasado lo que pude hacer. Ya veremos este año cómo me va, si ya rompo reglas o no. Exacto, ni mazapanes. Pero bueno, siguiendo con la junta, logramos terminar la junta sin preguntas pendejas. O sea, sí pasamos, terminamos de ver lo de la fruta y vimos otro tipo de cosas ahí, especiales y de ahí, de ahí, de aquí. Y todo, todo decente. Hasta que termina la junta. Le presento a Tirano Menor, sus maestras, porque además hoy fue junta de Tirano Menor, mañana es la de Tirano Mayor. Entonces, le presento a Tirano Menor a sus maestras, su maestra de inglés, su maestra de español. Todo va bien, me retiro de ahí, de la escuela, del salón, de todo. Salgo, porque aparte nos pidieron llenar un formato donde, pues, pones tu dirección, cuántos hijos tienes ahí, tus datos, tu teléfono, por si alguna cosa sucede. Entonces dije, pues ahí está, ¿no? Tenga usted. ¿Y cuál es la situación? Venía corriendo hacia acá porque ya eran las 10 y cachito. Venía corriendo y de repente me llama la maestra. No podía contestar porque iba a decir que estaba haciendo otra cosa porque sí estaba jadeando. Y me manda un mensaje de, mamá, ¿desea ser vocal del grupo de cuarto grado? Del cuarto grado grupo B, porque en ese le tocó. Yo, sí. Y luego dije, ok, acabo de meterme en problemas. Ya dije que sí. Y dije, ser vocal, pues ser la que tiene la... como que la información directa de los maestros, pues, ¿no? Entonces, ella me va a decir a mí todas las cosas que de repente surjan en el colegio. O que sale, no sé, alguna cosa de improviso. O que andaba, no sé, cualquier cosa que se le ocurra a la maestra. De mañana tenemos que traer chocolates todos. Entonces es mi deber hacerles llegar el recado a todos los papás para que mañana lleven todos chocolates, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, dije, bueno, pues tengo que hacer el grupo de WhatsApp. Ya había un grupo de WhatsApp el año pasado. Y el problema es el siguiente. La mamá de Sergio, es la administradora y dueña del grupo, ¿no? Y entonces me toca a mí hacer la administración y el grupo de cuarto. Entonces les digo, la maestra me encargó que por favor hiciéramos el grupo de cuarto, porque obviamente los agarraron como canasta de frutas a todos los de tercero y los volvieron a mover para que quedaran todos regados. Y entonces los que eran antes del grupo de tercero B, pues ahora son unos que son de tercero A, de tercero B, de tercero C, de tercero D, porque son cuatro grupos. Entonces, en cuarto hay de todo, A, B, C y D, pero ahora es cuarto B. Y me dice, no, en el grupo vamos a sacar, en el grupo de tercero B vamos a sacar a todas las mamás que no son de cuarto B. Y y ya, no hagas otro grupo. Y yo, ok. Y dice, lo único malo es que veo muchos papás nuevos. Y yo, pues sí. Y me dice, pues vamos a ver quién se une. Y yo, pues bueno. O sea, la mamá no quiere soltar prenda. No quiere pues dejar que yo haga mi chamba, que ya me impuso la maestra y que yo acepté. Y pues dije, bueno, está bien, mira, a mí me va a mandar la información la maestra. Yo voy a tener que ver qué chingados hacer para darle la información al grupo. Y ese es así es esto de las escuelas, ¿no? Mamá. tampoco te voy a estar pidiendo perdón ni permiso si lo quieres hacer, si no, ¡pellízcatela! No, tengo que ir a la escuela y vamos a volver a reunirnos todos los papás de cuarto B. Entonces voy a llegar con mi pinche libretita y le voy a pedir a los papás para agregarlos al grupo. Porque además la mamá que es la dueña del grupo, ahora que ya modificó a grupo de cuarto B, administradora del grupo. Entonces dije, pues te la pelas, mija, porque está bien. Vamos a pedir los teléfonos de los papás nuevos. Y pues como yo no puedo agregar, pues se los voy a mandar por privado. Entonces va a tener una chinga, porque pues así y así, ¿no? Está bien, mi jefe. Me da curo, que me gusta joder. Soy una excelente persona para joder a los demás. Entonces, pues ahí ando. En versión de sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. Que en mi país van a las escuelas como... ¿Qué? Ven las escuelas como bancos. Acá también, ¿no crees que no? Acá de buenas a primeras nos subieron, creo que fue 300 pesos la colegiatura. Y si fue así, ¡moco! Pues avís. Son como unos $15. No, $15, ¿sí? Sí, como unos $15, más o menos. Entonces, y es así como que, ¡wey, avisa! Y pues, además eso, pues, no hay un mes en el que no dejes, en el que dejes de pagar. Todavía no entran a la escuela y yo ya tuve que pagar agosto, el primero de agosto, ¿no? Entonces sí es un super banquísimo. Ya ven, acá dice mi jefe que no, ¿cómo crees? No se me da eso de estar jodiendo, sí, soy muy buena jodiendo. Y así, ¿qué? ¡Ah, ya me acordé que... ya me acordé que me faltó decirles hace rato en sí lo sabía, pero me vale 3 kilos de riata. El 21 de agosto también es cumpleaños de... Mr. K o Mr. K de una serie que se llama Gravitation. Si a ustedes les gusta el yaoi, pueden ir a verla, si no, no la vean. Por favor. Creo que vamos al corriente. Ya tengo todos los pedidos. Si a ustedes les falta poner algún pedido, pues háganmelo saber. Porque una vez que empiecen a sonar todo el montonal de spots, significa que ya no hay más pedidos. Ok. Kuro, ¿cuál de tus juegos? A ver, contesta. Yo quiero que el jefe conteste esa pregunta. A ver, jefe, dice aquí DM, ¿cuál de tus locutores jode más? Venga, Kuro, ¿quién es la personalidad de tus locutores que es más jodón? Pero si ya no hice pedidos, por si quieres un pedido, dije. O sea, yo no te limito a hacerme otro pedido. Digo, ya son 12:30. Así que, si quieren poner otro pedido, pues díganme. Y ya, yo se los pongo aquí. Vamos a poner Spice. Te obligo. Buena pregunta. Dilo, sin tapujos. Retamos al Kuro a que nos diga de Overworld. Ok, sí, pero contesta. Estamos esperando a que lo diga, si no, no me puedo ir a bloque musical y vamos a tener problemas aquí en la mezcladora. Tic-tac, tic-tac. Tic tac, tic tac. Ay, que una persona que está hablando ahorita. Ok, pues después de saber que soy la persona más jodona de la radio. Ok, después, sí, después de saber que soy la persona más jodona de la radio. Vámonos a bloque musical. Y pues regresamos. No se vayan, chicos, esto es Anime Animate. Continuamos un ratín más. No se vayan. Fire. Yeah.

de mal. よ届けに行くよ今日か明日かと良いの夢手を振る影にもう会えないよ何をくよくよ明日もつくよ ミックスの酒を届けに行くよ4と1を歌おう どうしました？これじゃカルテット。トリオ。デュエット。ソロ。 なんです。伴奏だけ残して。 俺の船への挑戦条件は音楽が好きなこと泣く子も笑うルンバー海賊団の旗揚げだラブ俺たちは必ずここへ戻る待ってろよ We'll be right back. para decir adiós. They'll let me up in the sky. Otro virus me seguirá. Un arco iris tenebroso llegará. Ah. Escondiendo el ruido, me impregnan rosas de miel. Se arrastra en mi pecho. ¿Quieres ver cómo te ejemplar, una eterna quietud, corazón devoró, me ataca, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Now let me up in the sky, otro virus crecerá, quita luz, instintos destapados. Grew up in the loneliness, otra rota realita, un arco iris tenebroso llegará. Abandonaré este laberinto a una posición donde no hay cordura. Veo en mi reflejo una luz que me cautivó. Me envía sonrisas crueles que me producen temor. I'm changing to a new star. Dejaré de preguntar. No es que un proceso distinto. Esto es my insanity. Estamos por despertar. Es prueba de que esta ceguera caerá. En el mundo donde yo entré sin pensar en nada, es como el Edén de mis paradojas. Quiero abrir mis ojos. Y poder tener mi voluntad. Now let me up in the sky. Otro virus crecerá. Lleva luz, instintos destapados. Grew up in the loneliness. Otra rota realidad. Un arco iris llegará. Y esta vez no miraré atrás. Despegué esta nueva paradoja. Yes, this is my sanity. Me rompe a mi pepa. Un arco iris tenebroso llegará. Este laberinto a una posición donde no hay cordura. En el mundo donde tres sin pesadillas es como el Edén de mis paradojas. En el bautice gris de lo prohibido enblanqueceré y ese arco iris. Yeah. Radio Doki. Recuerda que todos los martes a las 10 de la noche, horario de México, podrás escuchar The Wiki Mogo Show, un programa donde todo puede pasar. ¡Chao! Hola a todos, soy Valentina Gasay y estás escuchando Radio Doki, la mejor radio del momento. Para la mejor música anime con los locutores más locos y divertidos. ¡Sigue disfrutando! Hola, yo soy Uma-chan de Anime Anímate y estás escuchando Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Esta persona tu música favorita. Solo aquí por Radio Doki, la mejor de la música anime. Hola a todos, yo soy Onyx y estás escuchando Radio Doki, la mejor música anime las 24 horas del día y los mejores programas referentes a este mundo que tanto nos gusta. No te desconectes y sigue aquí en Radio Doki. Bueno, ya regresé. Ay, qué onda. Ahora sí nos aventamos un bloque musical bastante largo. Ah, ya vi qué pasó aquí. Chun, chun, chun. ¿Y qué? Ok. Y ya estoy aquí moviendo cosas. ¿Y en qué estaba? Ah, sí. Que ya es la 1:15 aquí en Aguascalientes. Entonces, pues ya me voy porque ya es bien tarde. Apenas desayuné. Ya tengo que pensar en qué chingos vamos a comer. Los tiranos no han hecho nada más que ir a la escuela, a ver qué onda con su escuela. Una mamá me anda haciendo ahí el paro. Bueno, no el paro. Bueno, aquí se le dice paro, pero andan haciendo la ayudita para que me pueda quedar con el grupo. Ya me dijeron cómo hacerle. Que sí, vaya con mi libretita y anote a todos y deshaga el grupo. Que porque la doñita que no me quiere dejar el grupo es bastante, bastante odiosa y nadie la quiere. Entonces, vamos a cambiar de grupo, vamos a hacer otras cosas y así. Mañana pues tengo otra junta. Intentaré llegar también un poquito como el día de hoy, pero menos. Es que no sé por qué secundaria. Pero vamos a ver qué show, cómo pasa, cómo sucede. Y pues ya vamos a ir viendo poco a poco qué onda con esto. Vale, pues bueno, ha sido un placer haber estado con... ¿Qué? Saluditos a Stink. Dice, ¿qué tan tarde llegaste? Pues no sé qué tan temprano querías llegar. Umachan Aileen va a ser como tortuga. ¿Dónde va a ser como tortuga? ¿Por qué va a ser como tortuga? El trapo no puede hacer como tortuga. Mañana les contaré la junta de secundaria. ¿Cuál es la diferencia con la de primera? Con la de primaria. Y pues bueno. Ahora sí. Esto ha sido todo por mi parte, yo seré Umachan, los quiero mucho, nos escuchamos el día de mañana, espero llegar más o menos a las mismas horas, y si no, de todas maneras voy a intentar llegar para hacer programa. De acuerdo, acuérdense que hoy todavía tenemos programas, hay programas, me parece, ahorita les digo, déjenme ver, está, ¿qué? Otaku no chisme y el lugar secreto, me parece. Ok, para que los escuchen esto pues en unas cuantas horitas. Ok, bueno, ahora sí, pórtense bien. Los quiero mucho, cuídense mucho. Bye, bye. ¡Chai! Thank you.